compartiendo con ustedes. Vayan a comer a La Unión Restaurant. Qué rico es comer. Comida típica, es como ir al sur de Chile. A La Unión. Ah, ahí está la señora María, está Daniel. Con todo ese cariño, toda esa amistad que tiene La Unión Restaurant. Manuel Rodríguez, 0307. La Unión Restaurant. Qué rico es comer y pasarlo bien. Hoy, pollo arberjado, muy bien, y costillar con agregado, pas consomé, pebre, pan, ensalada, desde la 1 de la tarde, promoción para empresas si hacen convenio mensual, a solo 3.000 pesos a la colación. Un gran saludo para Daniel y la señora María, que día a día nos escuchan en su local. Gracias a una gentil presentación de American Computer, Radio Puente Alto y Fundación Venus, vamos a conversar con personas muy interesantes que siempre son un aporte a la comunidad, en términos de los contenidos que abordan, que tienen que ver con adicciones. Juan Carlos, adicciones, ¿qué pasa? Sí, mi casa, mi hijo. Uno que es profesor, que trabaja con diferentes lugares de Puente Alto. Y también en Las Condes se ve, ¿eh? No crea, esto es transversal. ¿Eh? En todas partes se ve. Y les puedo comentar que es un tema realmente delicado. Yo te voy a pedir a ti, papá, que me estás escuchando, a ti, mamá, que estás en sintonía, que vaya anotando, anotando algunos tips, vaya escuchando la historia que vamos a sacar aquí adelante de los buenos amigos de la Fundación Venus. Vamos a la bienvenida a la amiga que está acá. Buenos días, ¿su nombre? Buenos días, Marisol Carreño. Marisol, bienvenida a la radio. Cuéntanos qué haces tú, a qué te dedicas y cuál es el objetivo de tu visita. A ver, yo soy psicóloga, clínica, soy directora del Centro Venus y tengo alrededor de 12 años de experiencia en el trabajo de un adicto. Así que por eso soy la directora de la fundación. La idea de venir acá a hablar hoy día es comentarles sobre las situaciones que se dan cuando una persona termina un tratamiento y se ve afectada una dinámica familiar que puede inducir al consumo otra vez, que tiene que ver con la codependencia que ya han hablado mis compañeros anteriormente. Porque la familia, de alguna manera, si bien los chiquillos que están en tratamiento hacen su esfuerzo y cambian y la familia los apoya, las familias también, de una u otra manera, tienen que recibir algún tipo de apoyo, algún tipo de entrenamiento y también psicoterapia, porque el flagelo de la adicción genera no solamente que se transforme en una enfermedad el adicto, sino que también se enferma la familia. Entonces hay dinámicas que se vuelven a repetir y el adicto muchas veces, si no está bien preparado o la familia no se da cuenta que está influyendo, puede generar también el consumo otra vez. Me gustaría que presentara a la persona que te acompaña, por favor, si eres tan amable. Mira, Jordan es un educador de nuestro centro, ya está a punto de salir, le falta un mes. Y se ha hecho un tratamiento bastante riguroso y bastante sufrido también en algunos aspectos, pero ahora está bien claro lo que tiene que hacer y ya estamos un mes para acompañarlo en su reinserción laboral y social. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido tu experiencia en Venus? Bien, buenos días. Saludarte, saludar a la gente también que está escuchando. Bueno, como opinión personal, mi experiencia, la verdad, ha sido, como dice acá la señorita Marisol, bastante sufrida. ¿Por qué ha sufrido? He sufrido porque la verdad uno tiene que llegar de cierta forma bastante derrotado. Tiene que llegar con los brazos bien abajo, con la cabeza bien agacha, para aceptar los errores que uno también cometió en el pasado. Entonces, el hecho de cambiar una vida en un año o un poco más de un año, es bastante complicado. Uno tiene que pasar por diferentes etapas de duelos, tiene que sufrir, la verdad. Uno tiene que pasarlo mal para extrañar a la gente que uno le hizo mucho daño. El daño también que se hace uno físicamente, psicológicamente, es tremendo. Y bueno, si sirve de algo como mi experiencia, yo creo que uno a un centro de rehabilitación de cierta forma no va a ir a descansar ni a pasarlo bien. Uno tiene que luchar consigo mismo, yo creo. Es un trabajo disciplinario, ¿no? Personal, de superación del tema, ¿no? Claro, por supuesto, es sumamente disciplinario. Es como una inversión a futuro, pero para la persona que está internada es una inversión a futuro para esa persona. Bueno, acá nos llega una pregunta de parte de una amiga que trabaja en un CESFAM, Lorena. Estamos escuchando la radio atentamente. ¿Cuál es la porque también tenemos gente que está en este proceso de recuperación. ¿Qué hace de especial Venu, tanto para la psicóloga como para ti, que te ha permitido darte cuenta de tu problema y de mejorar en el sentido de querer salir adelante? Ah, para mí. Cualquiera de los dos, sí, las dos respuestas, bueno, van a ser importantes. El enfoque es que ellos puedan vivir su propio duelo, como él decía, nosotros acompañarlos. Lo distinto quizás será el trabajo que hacemos muy intensamente con ellos desde la validación de la autoestima. Tratamos de ser bastante directos en nuestro trabajo con ellos, pero también muy contenedor y muy cariñoso. La idea es que, porque esencialmente un adicto es una persona que tiene problemas emocionales, entonces es una persona que carece de mucho cariño, mucho amor. Entonces, claro, tenemos muchas cosas iguales con bastantes comunidades o con otros centros. Me imagino que es así, dada mi experiencia también es así. Pero también hemos tratado de la impronta que queremos dejar es desde el cariño, desde la entrega. Tengo un equipo que es muy entregado en el trabajo, tiene mucha pasión, mucho amor en lo que hace. Tratamos de que eso se refleje en nuestro quehacer, en el diario vivir, y aparte de entregarles técnicas y también conocimientos, que eso es tremendamente válido, también es muy humano el trabajo. Yo creo que eso es algo que hemos querido hacer distinto. Y los chicos, de una u otra manera, nos han manifestado que se han sentido diferentes en ese sentido, que ven una diferencia en este tratamiento. Pregunta, Antonio. ¿El tratamiento debe comenzar cuando el adicto asume su condición o se le puede obligar? ¿Para mí? Ya, mira, te respondo, Antonio. Yo creo que una persona tiene... no debe ser internada de forma obligada a un tratamiento. Yo creo que la persona tiene que hacerlo de corazón. El cambio tiene que ser un cambio, la verdad, radical, en 360, en cuanto a la vida, en cuanto a las amistades. Uno tiene que cambiar completamente. Antonio, ¿cómo te digo eso? Mira, Antonio, la verdad que la mayoría de los adictos no llega muy convencido a hacerse un tratamiento. Y el trabajo de nosotros tiene que ver con eso, con la motivación, con mostrarle, porque hay una parte de él que quiere cambiar mucho antes de tomar la decisión de ingresar, y hay otra parte de él que quiere seguir en el carrete, consumiendo, alejándose de los problemas y no enfrentándolos. Entonces, la idea es que llegue una persona medianamente convencida. Si la verdad no hay ninguno que llegue totalmente convencido a hacerse un tratamiento, si no es fácil hacerlo. Pensar en dejar todo lo que he construido y que no me ha servido por una nueva vida, que no sé qué, cómo lo voy a hacer, entonces no es fácil. Pero el trabajo de nosotros tiene que ver con eso, con motivarlos, con escucharlos primero para ver cuáles son sus propias motivaciones y mostrárselas. De alguna manera, obligarlos, yo creo que es súper difícil que alguien obligado llegue. Ahora, si llegó, es porque de alguna manera él también quiere. Una persona que de verdad no quiere cambiar no llega a internarse. Tú estabas partiendo el programa hablando de la codependencia y el entorno que rodea a estas personas. ¿Nos podrías explicar un poquito más acerca de ese tema? Sí, mira, hay varios aspectos que ya se han hablado anteriormente, pero nosotros queríamos tocar hoy día de cómo... algunas situaciones que las familias, sin tener el conocimiento probablemente, o por las inseguridades, los temores, las personas que están alrededor de un adicto que se rehabilita, sí, él se rehabilita, pero la familia en general tiene el fantasma del consumo. Entonces hay que hacer un trabajo con ellos. Por ejemplo, una mamá que es muy protectora, que generalmente los codependientes, ya sea mamá o papá, que son muy protectores, de alguna manera quieren hacerle todo a sus hijos. Entonces, claro, el adicto de alguna manera se vuelve irresponsable, flojo, porque tiene una mamá o un papá que siempre están cubriendo sus necesidades. Hay personas que tienen hijos y los papás de ellos son los que cubren las pensiones de sus nietos, por ejemplo. Entonces, esa actitud de alguna manera ellos tienen que aprender a manejarla, porque hay algo interno en la familia que genera, probablemente por sus propias historias, el no dejar que su hijo se haga responsable. Entonces, cuando los chicos salen y se van a enfrentar a su familia, que no se ha hecho probablemente un tratamiento también para enfrentar esta nueva situación, los papás más tratan de seguir haciéndole las cosas, seguir tomando decisiones por él. Entonces, el adicto, estando en ese entorno donde no se le permite tomar sus propias decisiones, nuevamente interfieren en él, se empieza a sentir inseguro, rechazado, nuevamente con su entorno familiar siente que lo atrapa, que lo empuja, y de una u otra manera pueden inventar hasta una pelea y volver al consumo si no son capaces de conversarlo con alguien. Entonces, la dinámica que aparentemente ha sido superada por el adicto, si la familia no hace algo por tratar de superar sus propios fantasmas, también puede influir en que el hijo recaiga. Y esa es una rueda que se da, y es una dinámica que se da, y es muy común. Correcto. Pregunta para el amigo que vino el día de hoy. ¿Qué es lo que ha perdido él por el consumo de droga? Yo creo que más que perder cosas, materiales, yo creo que lo que más se pierde es el respeto hacia uno mismo, la dignidad. Se pierden muchos valores también, porque uno llega con conducta, la verdad, arraigada de cierta forma como callejera. Uno en consumo, la verdad, la persona, voy a hablarlo de mi experiencia propia, no se comporta como realmente tiende a tener. La persona se vuelve más agresiva, obviamente ya se vuelve más irresponsable también, es una persona que comienza a hacerse mucho daño, más que nada en cuanto al daño a los demás. Yo pienso que uno lo que más pierde es el respeto propio, el respeto hacia uno mismo. Con eso es lo que le puedo responder. ¿Y cómo sabes tú que estás en este instante de tu vida saliendo adelante? ¿Qué cambios has visto? ¿Qué cambio he visto? ¿Mm? Bastantes cambios, sí, la verdad. ¿Cuáles son las evidencias que tenemos de este cambio? La evidencia de este cambio, yo creo que obviamente ahora me he convertido ya en una persona más centrada, he recuperado ya mis valores, he aprendido también a conocer mi enfermedad y a conocerme a mí mismo, yo creo. El autoconocimiento, el autodiálogo, el conversarme a mí mismo cuando en momentos de flaqueza o de debilidad. Me he sentido incluso también un poco, por así decirlo, cabizbajo. Ahí me empiezo a dar fuerza, converso conmigo mismo. Y eso todo lo he aprendido también del equipo clínico. Con respecto también a la pregunta anterior, ¿qué es lo que significaba igual Venu para mí? O de cierta forma, ¿con qué es lo que yo me quedo de Venu? Es que es con el apoyo. Yo creo que también es con el apoyo, con la entrega que tienen ellos, con la entrega que tiene la señorita Marisol, con la entrega que tienen los terapeutas. Yo lo he visto trabajar días completos, he visto que han llegado tarde a sus hogares, que han dejado de lado también ellos sus familias. Entonces uno ve esas cosas también y uno las valora bastante. Nos motiva, obviamente, su energía se traspasa a nosotros. ¿Qué le dirías tú a la mamá, al papá que nos está escuchando hasta ahora y que tiene a un hijo? Yo, por ejemplo, que soy profesor, veo muchos casos con adolescentes. Bueno, con respecto también a lo que habías dicho de que sucede en Las Condes, en cualquier tipo de clase social, yo creo que la droga obviamente no discrimina absolutamente nada. Uno lo puede ver también en la televisión, en los famosos, en... Yo creo que nadie está libre. Lo que le diría a los papás sería que apoyaran completamente a su hijo, que tuvieran que se den el tiempo para formar parte de su enfermedad también y entender y conocer también su enfermedad. Eso le diría. ¿Qué nos puede decir la señorita psicóloga sobre? Mira, con respecto a Jordan, una de las cosas que yo he visto que ha cambiado montones es su estabilidad emocional. De un Jordan que era tremendamente sensible a un hombre que es capaz de enfrentar las situaciones. Porque afuera está lo mismo que cuando él llegó, está claro. Exactamente lo mismo. Claro. Pero la diferencia está como él se para y se enfrenta a las situaciones y las va resolviendo a medida en que él pueda. Entonces, lo emocionalmente estable que se encuentra, yo creo que es un gran logro, y lo digo públicamente. Ahora, con respecto a los papás, me parece que mi mensaje pasa porque un adicto es un síntoma de una familia que tiene problemas. O sea, esto desde el punto de vista más sistémico, es un sistema que no está funcionando bien. No solamente el adicto, si bien él es responsable de consumir droga, ese es el final de una cantidad de problemas que él tiene y que también tiene su entorno. Entonces muchas veces se apunta a los adictos como que ellos solos son, no sé, el gran problema. Pero los que estamos alrededor también estamos influyendo. Este es un problema biopsicosocial, o sea, aquí hay un país que está influyendo en que los chicos se vuelvan adictos, políticas estatales, la familia, la comunidad y él mismo, por supuesto. Entonces, los padres, ¿qué pueden hacer? Mirarse entre ellos, ver qué se puede hacer, apoyar al hijo, escucharlo, ver que detrás de la adicción hay un problema mayor. Sí, ese es el tema, el problema mayor. La adicción, el consumo de drogas es un síntoma de problemas emocionales, de que no hay comunicación en la casa, que no se sintió bien, que hay rechazo de padres, no sé, un sinfín. Yo podría estar horas conversándote la cantidad de historias que he escuchado en mi vida. Entonces, yo creo que los padres tienen que poner ojo en tratar de ayudarlos y también revisarse. Yo creo que uno tiene que revisarse también para ver en qué puede aportar o qué uno puede cambiar para que la dinámica familiar cambie. Pregunta, pero ¿qué se hace, qué hace que una persona caiga de tal forma que la droga que llegue lo llegue a perder todo? El entorno, los amigos, el querer ser alguien más bacán. Por favor, explícanos, amigo. Yo creo que el querer encontrar un lugar en la sociedad de cierta forma, y como también lo hablaba acá la señorita Marisol, más que nada es una enfermedad emocionalmente que a la persona la va dejando muy sola, y es porque el adicto en este caso va haciendo que también su círculo social él mismo lo vaya alejando de cierta forma. ¿Por qué? Porque no tuvo el apoyo quizás de la familia, o no tuvo el apoyo de padres, de madres. Son muchos los factores que pueden influir. Yo creo que la persona lo va perdiendo todo en el tiempo, y es como, en cierta forma, es una enfermedad sumamente degenerativa. Es como un cáncer terminal, así. Pero siento que te va carcomiendo, te va haciendo hacer cosas que uno, la verdad, no estuvo acostumbrado a hacer antes. Y todo esto, obviamente, movilizado y movido por el deseo de satisfacer el consumo, por el deseo de buscar un placer mediante una sustancia. Obviamente hay miles, no voy a nombrarlas también. Claro. Pero yo creo que es más eso. También tiene que ver, perdón, pero también tiene que ver con que al principio puede ser por placer, por descubrir. Se va juntando con problemas emocionales y empiezo a consumir mucho más seguido, que me empieza a dar un sentido a la droga igual. Si a los adictos les da un sentido a la droga, ya sea de no solamente placer, sino que llega un espacio que ahí, depende del caso, es lo que está llenando. Pero también no hay que olvidar que la droga va modificando tu cerebro. Entonces, al modificar tu cerebro, tú luego de tanto meterte droga de alguna manera, tu cerebro ya no está respondiendo como normalmente lo hace. De ahí hay que es una enfermedad. Y al no responder de la manera adecuada, cuando un cerebro está sin droga, empiezas a cometer errores. Porque una de las capacidades que se pierde al consumir droga es la capacidad de análisis, es la capacidad de tomar decisiones, es la capacidad de emocionarte. Incluso los adictos pierden la capacidad de amar. Entonces, imagínate sin esas capacidades de análisis, de tomar decisiones o de amar, imagínate los resultados de tus decisiones. Entonces ahí se empieza a, como a, la vida se empieza a alejar de los seres queridos, empiezas a perder tus amigos, tomas malas decisiones económicas, pierdes dinero, te gastas el dinero en drogas, y así terminan tan destruidas las vidas como las vemos. Tiene que ver con que el cerebro también no está funcionando de la manera en que debería. Philip Gas Latorre, ¿qué hacer en caso de que sea un menor de edad, 17 años, que solo llegó hasta quinto año básico y es adicto a las pastillas como la sopiclona? Bueno, bien complicado. Los menores de edad, la familia es tremendamente importante. Entonces, claro, tiene que recibir un tratamiento. Pero ahí los padres se tienen que hacer aún mucho más presentes. Con los adolescentes, el tema familiar es muy importante. O sea, que hay un padre, una abuela, un tío que esté ahí muy de cerca acompañándolo en el tratamiento. Yo le preguntaría a ese niño por qué dejó el colegio, dónde estaba la familia, porque no terminó. Claro. Eso yo creo que es un antecedente que nos va a decir por qué él termina tomando la cantidad de pastillas que termina tomando. Es primero qué pasó antes. Entonces, en el trabajo con los adolescentes y con los niños, la familia cumple un rol mucho más importante que en el tema de los adultos. Es mucho más, un porcentaje mayor, por decirlo de alguna manera. Bueno, amigo, ha sido un gusto haber compartido con ustedes algunas palabras para los amigos en relación a este tema de las adicciones, que es tan importante. Ah, muchas gracias. Agradecer la gentileza que hayas estado acá y hablar un tema que es realmente fundamental para nosotros como medio de comunicación. La prevención, la adicción es fundamental. Dar tu opinión a la gente, haber estado acá en la radio, quizás algún consejo para los niños, los jóvenes, papá, mamá, que nos escuchan. Ya, disculpa, lo que pasa es que igual estoy un poco nervioso. No, primera vez que estaba en una radio, la verdad. Yo creo que, a ver, como consejo o un mensaje a los jóvenes, yo pienso que nos sigan de cierta forma esas modas o esos ideales de pronto que lo hacen tomar malas decisiones, formar parte de culto, de, bueno, por así decirlo, como de moda. Es súper fácil caer en esos juegos o dejarse manipular también por personas negativas. Yo creo que, sobre todo para los jóvenes, estudien harto, quieran a su familia, estén cerca de ellos, respétense también, obviamente. Lean, se ha perdido bastante. Me he fijado, la verdad, yo ahora, antes era muy bueno para leer, ahora estoy volviendo a retomar el hábito de leer, pero es cosa de subirse al metro y ver cómo todos van pegados a los celulares, la falta de comunicación que hay entre las familias, en las mesas también de los hogares, que están en los ratos que tienen que compartir, están tomando once o pueden estar almorzando, y es increíble cómo ver que el hijo o el tío o el primo están todos pegados a los celulares. Comuniquen, yo creo que comuniquen con sus seres queridos todo lo que les pasa, suéltense, expláyense de la mejor forma, confíen en sus familiares y eso, respétense y quieranse harto. ¿Y usted, amiga? Por favor. Mira, primero agradecerte por estar acá y poder transmitir lo que uno sabe con respecto al tema. Yo lo que le diría a la gente, sobre todo a las personas que tienen algún problema de adicción, es que busquen ayuda lo antes posible, porque esto va en aumento. O sea, yo puedo partir con un pito, no sé, algo, un vaso de alcohol, una borrachera, pero si uno sabe internamente si esto está aumentando, uno siempre sabe, aunque sea menor, uno sabe que algo está pasando y que no está bien. Entonces, cuando uno se siente así, tiene que buscar la ayuda lo antes posible, porque si no vas a terminar como un hombre, sin haber hecho nada en la vida, y recién a los 40, a los 30, a los 50, empezar a rehabilitarte y ver qué hago con mi vida. Entonces, uno siempre internamente sabe que algo está pasando, y si la familia sientes que no hay alguien que te pueda escuchar, busca la ayuda. Siempre hay en los lugares, en las municipalidades, siempre hay alguien que te puede orientar para poder salir del problema antes de que se vuelva tan grave. Muchas gracias por venir, muy amable, ¿eh? Gracias. Gracias.